No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Cada quien paga lo que puede. Esa es la política. La confianza en que cada participante lo hará de esa manera es ciega. Nadie pregunta o averigua nada. Cada año durante el mes de agosto, un grupo de jóvenes trabaja de sol a sol para montar un campamento en Black Rock City en el desierto de Nevada. La instalación alberga a 150 personas en cada campamento de los 7,000 personas que lo conforman. Y esto cuenta con los servicios indispensables como comida, agua, tiendas de campaña, servicios sanitarios, arte y música, para vivir una de las mejores experiencias de su vida en la ciudad temporal, Burning Man. Lo que mueve a estos jóvenes a donar o a buscar recursos para crear una comunidad que vivirá en condiciones extremas es el gusto de dar, de mostrar y reconocer la mejor versión de sí mismos y de compartir ya sea agua, comida, café, cervezas, una clase de algo, una pieza de arte interactiva o música. Cada quien ofrece su talento y servicio para crear un ambiente idóneo de cooperación en donde el dinero no existe, el apellido se ignora y la profesión o puesto se desconoce por completo. Todos ahí son iguales. En Burning Man es un intercambio de autenticidad, de aceptación y generosidad en el que se reproduce el mundo ideal que todos soñamos. Se siente bien, responden los responsables del campamento mexicano Mayan Warrior. La frase expresa la sensación de calor en el pecho que resulta de atestiguar o vivir actos de bondad. Esa calidez la produce el corazón. Es la manera en que expresa su contento. Es una mezcla de elevación, inspiración y conexión que, además de sentirse bien, nos regala salud, armonía y bienestar. La bondad nos hace felices. Cuenta tus actos de bondad, porque la bondad te hace feliz, altera el cerebro, es provechosa para el corazón, dilata las arterias, reduce la presión sanguínea, retrasa el envejecimiento y mejora tus relaciones. La bondad es el mejor antídoto para depresión. Estos son algunos de los efectos de acuerdo con los estudios publicados en el Journal of Happiness Studies, que entre ellos involucró a 119 mujeres japonesas a quienes se les pidió que advirtieran y contaran sus propios actos de bondad. El ejercicio tuvo un gran impacto en la vida de las mujeres. Sin embargo, para 30% de ellas, el efecto fue significativo. Fueron más felices. Este estudio se publicó en el libro The Five Side Effects of Kindness de David Hamilton y en suma podríamos decir que los actos de bondad nos benefician a todos, al que los hace, al que los recibe y al que los atestigua. La bondad es el tejido que sostiene a los humanos que habitamos en el planeta. Lo que caracteriza a una comunidad unida es precisamente lo que hacen los asistentes a Burning Man. La ayuda mutua, con actos que tienen la intención de beneficiar a otras personas. Esta forma de actuar promueve la producción de la hormona oxitocina en cada uno de ellos. La hormona del amor, como se le conoce. Esta es una gran cardioprotectora, provoca que las células en las paredes de las arterias se relajen y al relajarse se dilatan y crean una vasodilatación. Esto ocasiona tres cosas. Fluye más sangre en venas y arterias, hay un mayor flujo sanguíneo al corazón y la presión sanguínea se reduce. Por último, los actos de bondad estimulan la producción de óxido nítrico, la molécula milagrosa, que es un gran vasodilatador que además baja los niveles del colesterol malo. Una vez que tenemos suficiente oxitocina y óxido nítrico en las arterias, no solo el corazón se convierte en un órgano sano y feliz, sino que además se siente bien. Y para ello, solo es cuestión de hacer algo por los demás. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.